eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Su poder y su misericordia sobre nuestra vida, desfallecería nuestro ser. Pero los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrarse poderoso a favor de aquellos que esperan en su bondad. Y aquel que un día habló a Israel diciéndoles: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no se desaliente tu corazón, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahora Él mismo nos dice a nosotros: nunca te dejaré, no te desampararé. Y de esa manera ahora podemos confesar confiadamente: el Señor es la fortaleza de nuestro ser. ¡Aleluya! No desmayará nuestro corazón, porque veremos la bondad del Señor en nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh!